Hola, muy buenas. Estamos en Autonomía Ciclista, el programa número 32, y traemos una serie de secciones interesantes. Saludos a Radio Bronca en Barcelona, a Radio Insurrecta en Castellón y en especial Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, la 107.1 del FM. Este programa se emite los jueves a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Como música hoy tenemos una selección del grupo Alalas, un grupo estadounidense de rock, una banda de Los Ángeles, California, formada en 2008. Esperemos que os guste. Es un grupo fresco, con alegría en el cuerpo y en sus instrumentos. Vamos allá con el primer tema de Alalas que hemos seleccionado, se llama Catamaran. Bueno, ¿qué os ha parecido este tema? Sé que los oyentes y las oyentas no me pueden contestar, pero vaya temazo. Bueno, en fin, se me ha olvidado antes decir que estamos aquí, encerrados, Jordi. Buenas. Juan, es el técnico de sonido. invisible. Su trabajo es importantísimo. Y el Menda, Pimpo. La primera hoy es un programa de secciones. Vamos a tener una sección de mecánica, una sección de noticias y una sección de curiosidades. Vamos a descansar en el tema de entrevistas. Creo que la semana pasada fue bastante... Dio para rato, ¿no? Sí, sí. Fue intenso, ¿no? Bien, entonces, la sección de mecánica, que la podríamos llamar mecánica en casa, o mecánica para todas las personas, no sé. En el anterior programa fue la entrevista, pero en el anterior, o sea, anterior del anterior, también hicimos una sección de mecánica y hablamos de la presión de las ruedas. Bien, un recordatorio en cuanto a eso, que no sé si quedó claro, es el tema de la seguridad a la hora de llevar la presión en las ruedas. Hablamos de que llevar una presión correcta en nuestras ruedas hace que cuidemos nuestra bici y que nos cuidemos también a nosotros mismos al circular con nuestra bicicleta. Pero también hay un elemento muy importante de seguridad. Es decir, en la medida en que llevemos las ruedas a una presión adecuada, tendremos menos probabilidad de que la bici nos falle en la conducción, en que la bici responda a lo que nosotros queremos hacer con la bici. Si llevamos la bici con una presión muy baja, tenemos demasiado rozamiento con el suelo y puede ser que pues es más fácil que tropecemos, que subamos un llantazo, que reviente incluso la cámara de aire en un golpe. Bueno, y hace poco pues una gran amiga que conocemos pues llevaba en la rueda delantera muy baja presión y en una calle del centro de esta ciudad, Granada, iba bajando por una calle empedrada, así cuesta abajo, y como llevaba muy poca presión en la rueda delantera, se quedó atascada con una piedra del empedrado que salía, ¿no? Entonces se cayó hacia adelante, dio como una vuelta con la bicicleta y tuvo un accidente. Si hubiera llevado la rueda con una presión adecuada, seguramente no hubiera tenido el accidente, o a lo mejor lo hubiera tenido, pero hubiera habido menos probabilidades seguramente, porque ya sabemos que no somos amigos de las calzadas empedradas. Pero bueno... De ahí que digamos que la seguridad es un tema importante en cuanto a la presión de las ruedas, ¿vale? Hoy quería hablar de la transmisión. Es verdad que en un programa de radio, en una sección de mecánica, es muy limitada, pero sí podemos dar ciertas indicaciones para cómo cuidar nuestra bici o ciertos consejos básicos que nos pueden venir muy bien y que a veces sea por evidentes o simplemente no hemos encontrado en ningún sitio la información o nadie nos lo ha dicho. ¿Qué es la transmisión? La transmisión es, digamos, el motor de la bicicleta, es lo que transmite, como la propia palabra indica, la fuerza de nuestras piernas a la rueda trasera, que suele ser la motriz, ¿no? La que está conectada con la fuerza de nuestras piernas. Y esto se transmite a través de unas piezas. Pues nuestras piernas, nuestros pies están conectados con los pedales con las bielas, que son ese trozo metálico, a veces de plástico, pero eso sería muy cutre, de metálico, que a veces también es de plástico, pero por dentro es metal, que conecta lo que es el eje pedalier con el pedal, ¿vale? O sea, dentro del cuadro hay un eje que es el que gira sobre el cuadro de la bicicleta, que es el que permite que nosotros podamos pedalear, que podamos circular con los pies, que podamos hacer ese giro tan característico de la bicicleta, ¿no? Vale, en el lado derecho de nosotras, al lado del cuadro, tenemos los platos, que los platos son aquellas parrillas, a veces se llaman, ¿no? Que están dentadas, son unos círculos dentados por los cuales va la cadena, y esa cadena transmite esa fuerza que estamos imprimiendo los pedales y que lleva al plato a moverse. La cadena está conectada con el plato y lo lleva a los piñones. Y los piñones, que son las partes dentadas de atrás, que están pegadas al buje de la rueda, mueve la rueda, ¿vale? Esa es la transmisión, ¿de acuerdo? Ese es el conjunto de piezas de la transmisión. Tenemos los piñones, tenemos la cadena, tenemos el plato y luego ya, pues, eventualmente el pedal y la biela, que es el que transmite la fuerza a los platos, ¿vale? Luego, lógicamente, podemos tener varios platos, podemos tener varios piñones. En el caso de tener varios piñones, necesitamos un cambio trasero. En el caso de tener diferentes platos, necesitamos un desviador delantero, y es así como se llama convencionalmente, desviador en el caso de los platos, para desviar la cadena a los diferentes platos, y cambio trasero para los piñones, para desplazar la cadena a los piñones. Vale, esa es la transmisión, ¿de acuerdo? Ese es el motor de nuestra bici. Eso es lo que va a hacer que la bici ande, que va a transmitir la fuerza nuestra a la bicicleta. Vale, esto es un punto muy importante que de hecho los profesionales le dan se ha hecho muchas investigaciones. La marca más importante de bicis hacen muchas investigaciones en torno a cómo nuestra fuerza, cómo poder perder menos energía cuando nosotras lo aplicamos, cómo perder menos energía en esa transmisión de nuestra fuerza a la rueda motriz. Entonces, por eso pues han inventado muchísimas cosas, como por ejemplo los pedales automáticos o las zapatillas rígidas de los ciclistas, que son muy rígidas para que no pierda ninguna amortiguación haga perder energía en la transmisión de esa energía que aplicamos a la transmisión. Bueno, el tema está en que tenemos que la transmisión es una parte muy importante, que si no la cuidamos, lo que va a suceder es que lo que muchas veces cuando una bici vieja ya no la hemos cuidado durante mucho tiempo, va a hacer clac, clac y va a saltar, como, vamos a tener la sensación como que el pedal va a saltar. Cuando aplicamos fuerza, aplicamos hace clac, clac, ¿no? Y entonces hay un salto en el vacío, digamos, en ese movimiento de pedaleo y hace ese ruido tan clac y también que nos hace un poco de daño, puede ser en el tobillo o en la rodilla cuando forzamos ese movimiento y hay un movimiento en vacío y luego nos topamos otra vez con la cadena. Eso quiere decir que se están desgastando los dientes. Normalmente quiere decir que se están desgastando los dientes de los piñones o de los platos. Y esto, los piñones y los platos, normalmente hay tres formas de que se desgasten. Uno es por golpes, porque no estamos cuidando nuestra bici, le estamos dando golpes con el bordillo de acera, que es muy frecuente, con una escalera cuando subimos una bici, etcétera. Entonces deformamos los dientes. Otra manera es que la cadena, cuando ya está muy desgastada, se estira y entonces ya no coinciden los dientes de los piñones y los platos y estamos desgastando continuamente a medida que nosotros avanzamos con la bicicleta, desgastamos los dientes tanto de los platos como de los piñones. Y otra manera es que no estamos engrasando bien la cadena y entonces se oxidan y se deterioran y tal. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar dos cosas muy sencillas. ¿Cómo cuidar la transmisión? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para mantenerla bien? Y cómo deberíamos usar los cambios, en una manera, grosso modo, no podemos meter al funcionamiento de los cambios porque es algo complejo, pero sí una ligera instrucción acerca de cómo usarlos para no desgastar los piñones y los platos, ¿vale? Por un mal uso de la cadencia, del uso de los cambios. Vale, en primer lugar, para cuidar nuestra transmisión, tenemos que limpiar la transmisión de vez en cuando. Como no somos profesionales, no necesitamos, bueno, o por lo menos este no es un programa profesional, sino de medio de transporte, la bicicleta como medio de transporte. Para cuidar nuestra cadena deberíamos tenerla lubricada, pero para tenerla lubricada necesitamos que esté limpia para que el lubricante entre, porque si la tenemos sucia el lubricante no va a entrar bien y hay partes que se van a oxidar y al final se va a deteriorar la cadena, el óxido se va a pasar al resto de la transmisión. Vale, entonces, para limpiar la transmisión, los mecánicos profesionales usan un desengrasante profesional, que es algo ácido, que quita gran parte de la suciedad acumulada. Nosotros, para no comprar ese producto porque es muy caro, lo que se suele usar entre los ciclistas amateur, y funciona muy bien, la verdad es que no hace falta un desengrasante para desengrasar la transmisión de tu bicicleta, es pues un lavavajillas normal para fregar los platos rebajado con agua. Más o menos un tercio o un cuarto de lavavajillas y el resto de agua. Y con eso pues genera mucha espuma, pero luego lo podemos aclarar, pero eso es un desengrasante bastante bueno. También podemos usar, junto con el lavavajillas, un cepillo de dientes que ya no usemos para frotar un poco la cadena, los piñones y los platos. Ya os digo, hay una serie de herramientas específicas para hacer este mantenimiento, pero nosotros con esto nos va a bastar para hacer la limpieza de nuestra transmisión, ¿vale? Con el cepillito, el lavavajillas y agüita, ¿vale? Importante, después de limpiar, es engrasar, porque si solo limpiamos, el agua se va a quedar entre el mecanismo y también vamos a hacer que se oxide. Entonces, muy importante, siempre que limpiamos, engrasamos. ¿Y cómo engrasamos? He visto muchas burradas en las transmisiones, como por ejemplo, la última vez que fui a casa de, de una persona a arreglar una bicicleta, echaba frecuentemente aceite reutilizado de girasol al freír de... ¿Freía croquetas? Bueno, pues eso luego lo echaba a la cadena de bicicleta. Eso es una guarrada. Una guarrada no por otra cosa. Está muy bien intentar reciclar todo. Pero eso, aparte de tener restos orgánicos que se quedan en nuestra transmisión, el aceite de oliva o de girasol, etcétera, no está preparado para un mecanismo de una máquina, como la bicicleta o cualquier otro, porque atrae mucho el polvo, atrae mucho la suciedad. Cualquier cosa que llegue a tocar nuestra cadena se va a quedar en ese aceite, ¿vale? Entonces se va a ensuciar mucho la cadena muy pronto y va a ser una guarrada, va a ser muy difícil quitar esos restos y a lo mejor la vajilla ya no nos vale. Entonces, bueno, también he visto cómo la grasa de esta de mecánico, ¿no? De coche o grasa sólida, también para engrasar la cadena. Mal, también pasa lo mismo. Es una grasa que está hecha para meter en mecanismos internos. También se usa la bici. Una grasa específica de bici sólida, pero es para mecanismos internos, para la cadena, para rodamientos, ¿no? Para sí, exacto, para rodamientos, para sí, incluso para la tija del sillín, ¿no? Para que no coja óxido por dentro, porque podemos echar grasa o para la potencia en la dirección, ¿no? También, bueno, para siempre que haya un mecanismo interno. Sí, donde además no va a caer polvo, ¿no? Que exacto. Está metido en. Va a durar mucho. Son partes que no solemos desmontar. Entonces, va a durar mucho más y como no tiene contacto con el exterior, pues no se va a ensuciar. Entonces, para la cadena necesitamos un aceite específico de bicicletas, líquido, ¿vale? También se usa mucho el spray, ¿vale? Guay, se desperdicia mucho, pero es mucho más cómodo. Y ya sabéis que los botes de spray pues contaminan más, ¿no? Son aerosoles, pero bueno, el otro también va muy bien, los dos van muy bien. Si hablamos de ecología es otra movida, pero si hablamos de efectividad, los dos van muy bien. Económicamente también sale más caro el de spray, pero bueno, los dos nos pueden valer. Y luego, bueno, hay diferentes clases de aceites, ¿eh? Hay aceite para montaña cuando vas a ir a barro, o hay aceite en ambientes secos, para ambientes secos, hay aceites especiales para bicis de carretera. Bueno, hay muchas clases de aceite y tiene su explicación y tal, pero bueno, como nosotros somos ciclistas urbanos, así que no requerimos de grandes tal, pues con un aceite normal que vayamos a la tienda de bicis, un aceite de bicicletas, guay. Tres en uno y todo eso no es aconsejable por lo mismo. No está hecho para el mecanismo de la bicicleta y los componentes que tienen en los aceites o los lubricantes para la bicicleta están hechos para los mecanismos de la bicicleta y para los metales de la bicicleta. Eso hace que se cuide más a través de todas estas aplicaciones que le damos, ¿vale? Bien, entonces hemos dicho limpiar, engrasar y luego tengo tiramillas, ¿no? Tiramillas, pues ya puedes rodar todo lo que tú quieras. O sea, eso es el mantenimiento, lo podemos llamar LED, L-E-T, limpia, engrasa y tiramillas, ¿vale? Eso lo podemos hablar para la transmisión. Limpiar y engrasar, ¿vale? Importante. Otra cosa importante. Una cosilla. Sí. Cuando se limpia, claro, después de echar las vajillas, enjuagas, habrá que secarlo, ¿no? No hace falta. No hace falta. No. Se puede. Hay gente que lo seca con un secador. Es que hay partes a las que no vas a llegar. Hombre, a ver, yo cuando limpio, también, aparte de cepillo de dientes, no lo he dicho, pero claro, le paso un trapo porque limpias más precisamente. Cuando ya has quitado ya todo lo gordo con el cepillo de dientes, le pasas un trapo y ya estás secando algo. Pero hay partes a las que no vayas a llegar a secar. Hay peña super friki, pues eso, que le da con un secador. Yo creo que no hace falta que el agua se va evaporando y luego ya le engrasas bien y ya está. Vale. Bien. Una cosa importante. ¿Cómo usar la transmisión para no desgastar los platos y los piñones? Vale. En el caso de que solo no tengamos cambios, es decir, tengamos un plato y un piñón, no hay problema. Pero en la medida que vamos teniendo varios platos y varios piñones, la cosa se va complicando. Entonces, consejo básico. La cadena está hecha, fabricada, para ir en recto, para trabajar en recto. Es decir, si por ejemplo imaginemos que tenemos una bicicleta de tres platos y pongamos seis piñones, ¿vale? En el plato pequeño es aconsejable usar O sea, no sé si... ¿Es fácil seguirme? Sí, sí, sí. Más o menos, vale. Sí, más bien. Imagínate que tenemos tres platos. En cualquier mountain bike tenemos esto, ¿eh? Tres platos, seis piñones o siete, ocho. Pero vamos, esto es extrapolable a cualquier número de platos y de piñones. Podemos tener dos piñones, podemos tener dos platos, podemos tener uno o podemos tener tres. Si tenemos un plato, no hay fallo. Ahora se lleva mucho la mountain bike de un plato. Vale, pues ahí no tenemos que tener esto en consideración. Pero a medida que tenemos varios piñones y varios platos, tenemos que tener en cuenta que la cadena tiene que trabajar en recto. Esto quiere decir que si estamos en el plato pequeño, lo ideal solo sería, si tenemos seis piñones, trabajar con los dos piñones grandes o, como mucho, con los tres piñones grandes. ¿Vale? Con los tres piñones que corresponden a las marchas de la bicicleta con el número 1, 2, 3. Es decir, si miramos los mandos de la bici, tendríamos que con el plato, es decir, en la maneta de cambios izquierda, tenemos el 1, que solo tendríamos 1, 2 o 3, en el caso de tener tres platos. En el 1 solo podríamos usarlo con el 1, 2 y como máximo 3 de los piñones, ¿vale? Si estamos en el plato 2, tendríamos que podríamos usarlo pues con el 3, con el 4, con el 5, con el 2, 2, 3, 4, 5. El 2 y el 5 ya pues estamos ahí en el límite, ¿no? ¿Vale? Y si estamos en el plato tercero, solo podríamos usar los piñones sextos, quintos y como mucho cuarto, ¿vale? De tal forma que la cadena, esto, si miráis vuestra bicicleta y escucháis esto, os va a quedar claro, os va a quedar clarísimo, pero como si no se ve una bici es más difícil. Pero os va a quedar claro si miráis la transmisión desde arriba, vais a ver cómo, de tal forma que os estoy diciendo, la cadena siempre va a trabajar de una manera más o menos recta. Y si ponemos, sin embargo, el plato pequeño con el piñón pequeño, es decir, plato 1 con el piñón 6, por ejemplo, la cadena vais a ver que está totalmente torcida, que está muy inclinada. Y entonces vais a ver cómo ciertos eslabones van a estar forzados. Eso, aparte de estar cargándonos la cadena, estamos forzando tanto los piñones como los platos. Los dientes de los piñones y los dientes de los platos. Eso va a llevar un desgaste, ¿vale? Y cambiar la transmisión entera, aparte de que es mucho tiempo de trabajo de mecánico, que eso se cobra caro, las piezas son también carillas, las de la transmisión en su conjunto. O sea, hay que cambiar platos, piñones y cadena. Sin embargo, un consejo, aparte del uso correcto de la transmisión que os acabamos de contar, es que calculemos más o menos la vida que tiene nuestra cadena. Es decir, nuestra cadena tiene una vida, como todos nosotros, ¿no? Entonces, a lo largo de tantos kilómetros, se calcula que 1.500, 2.000 kilómetros, la cadena ya ha perdido su efectividad. Ya se ha estirado y se ha alargado y ya no coincide exactamente con los dientes de platos piñones y va a desgastar estos dientes. Por lo tanto, esa cadena hay que cambiarla. Una cadena, que a propósito, no importa gastarse mucho o poco dinero en la cadena, porque la calidad, la solidez en las cadenas suele ser prácticamente la misma. Lo que cambia es el gramaje de lo que pesa, que los ciclistas profesionales quieren una cadena que pese muy poco y los frikis de la bici quieren que pese muy poco, pero a nosotros nos da igual. O sea, que gastarnos una cadena 6 o 7 euros está guay, porque es sólida, no va a aguantar. Si cambiamos eso a tiempo, vamos a cuidar mucho más nuestra transmisión, que si no cambiamos la cadena en mucho tiempo, al final vamos a tener que cambiar toda la transmisión. Si vamos cambiando la cadena al tiempo preciso, la transmisión no va a durar muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos reconocer que la cadena hay que cambiarla? Pues mira, la forma más exacta es con el validador de cadenas. Es una herramienta muy específica y tal, que tenemos en el taller autogestionado a piñón de Centro Social La Redonda, aquí en Granada. Y en cualquier taller autogestionado seguramente lo tengáis. En cualquier taller y tienda de bicis también estarán y lo podrán revisar. Y muy gañadas tendrían que ser para que os cobraran por simplemente mediros si la cadena hay que cambiarla o no. ¿Que no tenemos acceso a esto? Pues simplemente cambiarla calculando más o menos cuántos kilómetros hemos hecho con nuestra bicicleta. A partir de 1.000, 1.500, pues la cambiamos. Oye, tampoco es una inversión tan exagerada. Si la cambiamos un poco antes, tampoco pasa nada. ¿De acuerdo? O sea, que eso, hasta ahí, un poco los consejos de cómo cuidar nuestra transmisión y unos truquillos para mantenerla en forma. ¿Vale? Jordi, ¿te ha quedado claro? Perfecto. Perfecto, pues vamos con la segunda canción, que se llama Tell Me, de este grupo Alalas. Estamos en la sección de noticias y en esta ocasión vamos a hacer vamos a hablar de una de Granada, de aquí, Granada Capital. Concretamente es un proyecto de la construcción de un carril bici que transcurre por un eje que le han llamado Eje Arabial Palencia, porque pasa por las calles Arabial, Jardín de la Reina, Avenida de Barcelona y Calle Palencia. Voy a relatar la historia de este proyecto, desde cuando inicia hasta la situación actual. En el año 2014, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada llegan a un acuerdo en el cual la Junta de Andalucía tiene que compensar por 4,5 millones de euros al Ayuntamiento de Granada, porque durante la construcción del metro por Camino de Ronda, todo el tráfico fue desviado por este eje, por el eje Arabial-Palencia. Entonces el acuerdo es que una vez se acabe las obras del metro, la Junta de Andalucía pagaría la reforma de todo este eje por los desperfectos ocurridos debido a que todo el tráfico fue desviado por esas calles, ¿no? La compensación tenía que producirse cuando el metro ya estuviera en funcionamiento. El metro todavía no está en funcionamiento, sin embargo, el nuevo alcalde, Paco Cuenca, en junio de 2016, pues acordó con la Junta de Andalucía, en este caso como son del mismo partido parece que se entienden mejor, y exigió o pidió que esa compensación se hiciera cuanto antes, en lugar de esperar a que el metro se pusiera en marcha, pues que lo hicieran ya cuanto antes. En julio del 2016, en la Comisión Permanente del Observatorio de la Movilidad de la Ciudad de Granada, del Ayuntamiento, el equipo de gobierno presenta un proyecto de remodelación en esas calles, en la que se incluye un carril bici bidireccional, o sea, de doble sentido de circulación, que está colocado a un lado de la calle y que mide de ancho 2,5 metros, 1,25 por sentido, y está a cota de calzada. Además, ese carril bici se presenta como algo, como una disyuntiva, entre o carril bici o aparcamientos, porque ese carril bici eliminaría 311 plazas de aparcamiento y 43 plazas de carga y descarga. De esa manera, presentaron en el Observatorio de la Movilidad al resto de partidos políticos, que son los que representan lo que están representados en ese observatorio, en la comisión permanente, diciendo que o aparcamientos o carril bici en todo ese eje. En ese momento, el partido político Vamos Granada, la unión de Equo y Podemos en la ciudad de Granada, ya en ese momento habló de que no se trata de una disyuntiva carril bici o aparcamientos, sino que si se quiere eliminar aparcamientos es una cosa y si se quiere hacer una vía ciclista es otra, y no tenía por qué ser una en contra de otra. Y además, como vía ciclista, este partido propuso el ciclocarril. El ciclocarril 30, que ya, como ya dijimos en otro programa, es un carril de calzada normal, compartido por todos los vehículos, simplemente que cuenta con señalización horizontal de una reducción de velocidad límite a 30 km por hora. También el Partido Popular se mostró, no contrario del todo, pero sí presentando ciertas dudas respecto a la pérdida de aparcamientos, aunque al carril bici no le puso ninguna pega, ¿no? También al mismo tiempo, otras asociaciones, cuando se enteraron de esta noticia a través del periódico, por ejemplo, Biciescuela Granada, Ecologistas en Acción y Salvemos la Vega, esas tres asociaciones ya mostraron su rechazo a ese carril bici por ser completamente innecesario, y especialmente porque no se les había preguntado en absoluto. O sea, el equipo de gobierno presenta un proyecto sin haber consultado a nadie, como si fueran ellos los reyes de la calle y pudieran hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y esa es la denuncia prioritaria que hacían en ese momento estas asociaciones, ¿no? ¿Por qué presentan algo sin habernos preguntado qué nos parece o en fin, qué ideas existen al respecto? Pues bien, en septiembre de este año, también en el 2016, varias asociaciones, entre ellas las que ya hemos citado, Biciescuela Granada, Ecologista en Acción, Salvemos la Vega, Camina Granada, enbicieléctrica.com y La Biciclona, redactan un informe en el cual analizan este proyecto de carril bici y presentan una alternativa diferente a él. Bueno, pues en este informe aparecen diferentes problemas de esta infraestructura. Concretamente son 5. Son mayores riesgos en las intersecciones, mayor riesgo de colisión frontal entre ciclistas, adelantamientos a bicicletas desde los coches, desde la calzada, a menos de 1,5 metros, que es lo que establece el artículo 34.4 de la Ley de Tráfico, provocaría también un aumento de bicis circulando por las aceras y un conflicto innecesario entre bicicletas y vecinos y comerciantes de la zona, tal y como ocurrió ya en la Avenida de Hilar en el año 2003. Bueno, el equipo de gobierno, los técnicos del ayuntamiento, al parecer presentan este proyecto de una manera totalmente improvisada. ¿Y esto por qué? Pues, por ejemplo, presentan un proyecto de carril bici sin tener ni idea, sin haber estudiado ni haber medido cuántas bicis pasan por ese sitio. Tampoco muestran datos de qué volumen de tráfico motorizado en esas calles, ni siquiera si en esas calles ha habido colisiones previamente entre bicis o coches, o si ha habido algún conflicto, y si el carril bici resolvería esas posibles colisiones, ¿no? Sin ningún estudio de ningún tipo, sin ninguna justificación, presentar un proyecto de manera totalmente improvisada, quizá porque queda bien o no se sabe muy bien, pero se la sacan quizá de un cajón de los años 90 y quieren aplicarlo ahora. En realidad, para mí es como aquellos vendedores de Biblias que vienen a tu casa y te dicen, oye, que te vamos a hacer esto. Y bueno, ¿y para qué, no? No, que te vamos a salvar y te vamos a llevar al cielo, pero ese no es mi problema, ¿no? Yo ni lo he pedido ni nada. O sea, ¿a qué? Demuéstrame que voy a ir al cielo de esta manera, ¿no? Ah, no, no podemos demostrarlo. Bueno, pues ahí tienes la Biblia, pero vete, ¿no? Déjame en paz, ¿no? Yo no sé, pues esto es lo mismo, ¿no? Los técnicos hacen este tipo de cosas cuando nadie les ha pedido nada. Y bueno, si consultamos los estudios que existen, ya que tenemos que basarnos en algo para poder hacer algo que parece ser que es efectivo, pues por ejemplo, la Asociación Biciescuela en el último mes hizo unas mediciones del tráfico que pasa por esas calles. Pues bien, al parecer, aunque habría que hacer muchas más mediciones para que fuera algo mucho más científico, pero sí los resultados son orientativos, y es que en el eje Arabial-Palencia, como media, la bicicleta representa el 5,71% del tráfico, un número bastante superior de la que muchos de nosotros pensaríamos en un principio, ¿no? ¿Tantas bicis pasan por allí? Pues parece ser que sí, ¿no? Si uno se pone a medir, se da cuenta que quizá hay más bicis de las que uno cree en un principio. Pero no solo eso, si lo más importante es que el número de vehículos motorizados que pasan por el lugar no son tantos como pudiera parecer. Como media diaria, pueden pasar por esas calles unos 2.700 vehículos. Con esos datos, ningún manual internacional de ningún tipo que para diseño de vías ciclistas establece que haya que hacer ningún carril bici. De hecho, según esos datos, sería una calle candidata a hacer un ciclocarril, pero no un carril bici y mucho menos un carril bici bidireccional, que normalmente están pensados para, por ejemplo, para ir adosados a una autovía, como una vía de servicio o algo de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, hay otros estudios, una revisión bibliográfica de estudios de investigaciones sobre infraestructuras ciclistas, una revisión bibliográfica muy vasta, no sé cuántos miles de estudios ha recogido esta revisión bibliográfica, y en la cual la conclusión es que los carriles bici no son efectivos para evitar colisiones, ¿no? O sea, es lo que decía de la Biblia. Te traigo la Biblia, pero eso no es efectivo, eso no sirve para nada. ¿Para qué me lo estás dando, no? Pues esto le ocurre con el carril bici. Los que quieren hacer carriles bici tienen que demostrar que eso funciona para algo. Si no, ¿para qué me lo dan, no? Pues bien, bueno, los estudios científicos dicen que no sirve para lo que dicen que sirve, ¿no? Y no solo eso, sino que hay otros estudios que además dicen que en las intersecciones, cuando vas en el sentido adecuado del tráfico, en el carril bici se multiplica la probabilidad de tener un accidente de entre 1,8 y 4 veces más que si fueras por la calzada. Pero es que si es de doble sentido de circulación en el carril bici y vienes en el sentido contrario, esos estudios dicen que la probabilidad de tener un accidente en la intersección es entre 4,5 y 11,9 veces mayor que si fueras por la calzada. O sea, todas las investigaciones indican que no solo no es efectivo, sino que además puede ser más peligroso que ir por la calzada. Hay algún autor, como Pasanen, en el año 2001, que dijo, refiriéndose a Finlandia, después de hacer estos estudios en su país, que era difícil pensar que en su país las vías ciclistas de doble sentido de circulación fueran a ser remodeladas, ¿no? Pero que, sin embargo, en aquellos lugares donde se iniciaba a construir vías ciclistas, pues que se tratara de evitar las de doble sentido de circulación, que es como la que quieren hacer en la calle Arabial. De hecho, en todos los manuales de vías ciclistas desaconsejan en las zonas urbanas hacer vías ciclistas de doble sentido de circulación, que es lo que quieren hacer en la calle Arabial. Entre los problemas que decía, que eran cinco, pues el primero de ellos son los riesgos en las intersecciones. Y bueno, ya decía que todos estos estudios son los que indican que en las intersecciones se producían mayores riesgos. Pues, por ejemplo, cuando se continúa recto por el carril bici y un coche desde la izquierda quiere girar a la derecha y no te ve. O cuando vienes en el sentido contrario y este coche que gira a la derecha no prevé que tú puedas venir en el sentido contrario, ¿no? Etcétera. En las rotondas ocurre igual, y hay estudios también que si en la rotonda te ubican en el extremo derecho de la calzada, estudios hechos en Dinamarca, por ejemplo de Jensen en el 2013, o en Estados Unidos por Daniels en el 2009, ya en sus estudios se dan cuenta que colocar a la bicicleta en el extremo derecho de una rotonda produce o es más probable que haya una colisión entre un coche y una bicicleta. La solución que el ayuntamiento daba a estos riesgos en las intersecciones era que podrían hacer en el carril bici, en cada intersección, colocar más semáforos. O sea, hay intersecciones donde no hay semáforos, pero en este caso colocarían semáforos específicos para la bicicleta, para que la bicicleta tuviera que parar en todas las intersecciones y así evitar esos riesgos, ¿no? Esto destruye completamente el potencial de la bici, o sea, el potencial como medio de transporte efectivo, ¿no? Venga, semáforos. Claro, si me tengo que parar en intersecciones donde antes yo iba por la calzada sin tener que pararme porque tenía prioridad de paso, ahora no voy a tener prioridad de paso, ahora voy a tener que pararme en todas las intersecciones para así evitar las colisiones, colisiones que ya evitaba yendo por la calzada. Claro. De todas formas, será muy negativo, Jordi, porque mira, yo veo una cosa positiva a esto, y es que si tú vas por la noche por la calle, ya no hace falta farolas, porque con tantos semáforos a lo mejor ya te ilumina la calle, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Se me acaba de ocurrir. Sí, no, puede ser una utilidad la cantidad de semáforos, seguramente, porque hay muchas intersecciones, sí. Qué brutalidad, qué brutalidad. Bueno, pero otro de los problemas que decía antes era la anchura de los carriles bici. Los carriles bici de por sí son estrechos, pero no son estrechos según los manuales. O sea, los manuales de diseño de vías ciclistas establecen que la anchura de un ciclista no es más, o la que debe ocupar o la que necesita, no es más de 1,20 m. Si pensamos lo que mide un manillar, es casi unos 70 centímetros o así, pues 70 centímetros hasta 1,20 m, pues te quedan 50, 25 centímetros por cada lado, un palmo más por cada lado. Eso es lo que los holandeses creen que es suficiente para comprar una bicicleta. Bueno, nosotros no somos holandeses, a lo mejor no somos más listos que ellos, no lo sé, pero sabemos que para una bici 1,25 de ancho, eso es una especie de ratonera completa. O sea, si vas a 5 kilómetros por hora, posiblemente no, pero si vas a mucha más velocidad, 1,20 de ancho es, vamos, es una ratonera como para matarse, y mucho más peligroso cuando justo al lado de, o sea, a los 25 centímetros más, o sea, los 70 que mide el manillar y 25 más, justo en ese momento por ahí pueden pasar vehículos rozándote casi las orejas, ¿no? Entonces, eso no es nada seguro, aunque los manuales digan que esa es la anchura adecuada. Entonces, tienen un 1,25 por sentido, correspondiente a lo que dicen los manuales, pero también hay, como yo he dicho antes, autores como Sram y Rakotaninarin, en el año 2009, dijeron que es que no hay ninguna razón ni ninguna evidencia que esa anchura sea la suficiente. Y es por lo que estaba explicando. De hecho, en una vía ciclista de doble sentido de circulación, ir a más de 10 km por hora aumenta muchísimo la probabilidad de chocar frontalmente contra un ciclista que venga de frente. Imaginaos que te encuentras con un ciclista que está haciendo deporte y va a 40 kilómetros por hora, yo qué sé, o en un descenso, ¿no?, donde coge mucha velocidad, y te tengas que ver a alguien que venga a esa velocidad de frente a unas distancias de seguridad que no existen. Entonces, la probabilidad de colisión frontal aumenta en ese caso. Pero es que además, si evitas algún obstáculo que aparezca de manera inesperada, pues lo quieras evitar moviéndote hacia un lado o hacia otro. Si te mueves justamente hacia el lado donde está la calzada, resulta que la distancia respecto a los vehículos que te adelantan por la calzada no es la que la ley de tráfico establece, que tiene que ser 1,5 metros. En cualquier tipo de vía tiene que haber una distancia en los adelantamientos de 1,5 metros, según el artículo 34.4 de la ley de tráfico. Sin embargo, con el carril bici esto desaparece. O sea, como vas por un carril bici, ya no hay distancia de seguridad. Te jode, ya está. Ese es tu carril, y resulta que la distancia de lateral respecto a lo que te adelantan por la calzada es de 20 centímetros, de 40 centímetros, pero 1,5, olvídate. Eso se acabó con los carriles bici. Muy bien. Por otro lado, otro de los problemas era que podría aumentar el número de bicicletas por las aceras. Y es que el carril bici bidireccional establece o induce una lógica peatonal a los ciclistas. Esto lo dice uno de los autores de los manuales de vías ciclistas en España, que es Alfonso Sanz. En el año 2009, entre uno de sus manuales, decía que bueno, en un artículo en relación a las vías ciclistas de Sevilla, decía que es que las vías ciclistas de Sevilla, como eran bidireccionales, establecían una lógica peatonal en los ciclistas, y especialmente porque si tú vas por una vía ciclista de doble sentido de circulación que está a un lado de la calle, pero quieres incorporarte a otra calle que es transversal, pero está al otro lado, ¿no? Tú estás en un lado, pero quieres cruzar la calle y meterte en una transversal que está justo al otro lado. Pues bien, un vehículo normal en esa situación, pues señaliza, pues por ejemplo, tú vas por la derecha de tu calle, señalizas hacia la izquierda, atraviesas lo que es el sentido contrario y te metes en la calle transversal, ¿no?, señalizando como un vehículo normal. Pero si estás metido en un carril bici, eso no puedes hacerlo. Te ves en la obligación, o induce a que los ciclistas hagan eso, esa maniobra, pero invadiendo espacios peatonales. No hay otra opción, ¿no? No. O sea, induce, pero no hay otra opción. Claro, induce, tú podrías bajarte de la bici e ir andando, ¿no? Ah, vale, sí, vale. Pero claro, normalmente la gente, en lugar de bajarse de la bici, podría pues, bajarte de la bici. Sigue en bici y invade las aceras, va por los pasos de peatones, en bici, etcétera. Entonces induce esa lógica peatonal en el ciclista, ¿no? También ocurre cuando, al ser de doble sentido de circulación, tanto como para coger una calle transversal que está a la izquierda, como para acceder y salir del carril bici, ¿no? Y más cuando en ese tipo de infraestructura estás invitando a que vaya por allí gente que normalmente o tiene miedo o no sabe cómo hacerlo. Pero claro, cuando acaba el carril bici sigue teniendo miedo, sigue sin saber cómo hacer en el resto de calles, y entonces, por lo tanto, sus itinerarios siguen siendo por las aceras cuando el carril bici termina, ¿no? Y por último, pues se crea un conflicto que podría ser, o sea, que es innecesario, que es un conflicto entre el carril bici y los aparcamientos. Los aparcamientos, pues que muchos vecinos y comerciantes no quieren perder. Y en este caso, en Granada, se repite la historia que ocurrió ya en el año 2003, donde el Partido Socialista colocó un carril bici bidireccional en la avenida de Dílar, una avenida que completamente innecesaria, donde innecesaria, o sea, no es necesario meter ninguna vía ciclista específica allí. De hecho, es una calle con muchos semáforos, paso de peatones, mucho trajín de gente, vamos, que es perfectamente ciclable sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues pusieron este carril bici en el año 2002 o 2003 y él generó mucho conflicto con los vecinos, con los comerciantes de la zona, de la avenida de Dílar. Bien, pues el alcalde José Hurtado, del PP, prometió que si ganaba las elecciones eliminaría eso, ¿no? De hecho, ganó las elecciones y la primero que hizo fue hacerse una foto con un pico y una pala rompiendo ese carril bici. Que, buenísimo. En aquel momento, para mí podría ser el peor enemigo, pero ahora creo que era un visionario. Total, sí, sí. Bueno, pues de esta manera perdió el Partido Socialista las elecciones y el PP estuvo gobernando como 3 legislaturas o 4, no sé. Ahora, en el año 2016, 13 años después, vuelven a repetir la misma historia. Comerciantes en contra, vecinos en contra y vuelven a hacer la misma historia, gente que se tal. Y ahí es donde se genera un conflicto con la bici, que en realidad que no estamos diciendo que no se eliminen aparcamientos, que nos parece muy bien que se eliminen aparcamientos, pero no en nombre de la bici o de los ciclistas, que somos una minoría dentro de la población. Si se eliminan aparcamientos, pues que se haga en beneficio de un mayor número de gente, ¿no? Además, para bicis y hacer carril bici no son necesarios, sin embargo, podría ser necesario aumentar las aceras, yo qué sé, poner vegetación, poner árboles, no sé, que beneficia a mayor número de población, ¿no? Y seguramente habría menos rechazo, ¿no? Si lo hacen para la bici, para un carril bici, donde ya por la calzada podemos ir, pues lógicamente la gente dice, pero ¿para qué coño me estás haciendo esto si las bicis ya pueden ir por ahí y no está pasando ningún... No se mueren todos los días ahí, ¿no? Sino que no hay accidentes, pueden ir perfectamente... ¿Por qué me tienes que quitar a mí el aparcamiento? Si se hiciera quizá para las aceras, posiblemente haya menos conflicto. Pues bien, estas asociaciones además presentaron una propuesta que era la del ciclocarril 30. Como decíamos, era un carril de calzada normal, donde puede usarlo cualquier tipo de vehículo, solo que podría tener esa señalización de límite de 30 km por hora. En realidad, por esas calles ya se puede ir en bici. De hecho, no hay accidentes registrados de bicicletas, y el 5,7% del tráfico son bicicletas. O sea, ya ahora mismo se puede ir en bicicleta. No es necesario hacer ningún ciclocarril ni nada. Ya se puede ir en bicicleta. Bien, pero claro, para poder hacerlo tienes que tener ciertos conocimientos. Si no tienes esos conocimientos, o sea, cómo señalizar, dónde ubicarte, cómo gestionar tu espacio, etcétera, etcétera, pues no podrás hacerlo, digamos, a gusto o adecuadamente. Todos esos conocimientos se pueden aprender, normalmente no están extendidos en la población, pero se podrían aprender a través de la formación que existe para ello y tal, pero hay gente que pues no lo hace bien, van pegados a la derecha, aumenta sus riesgos de colisión y normalmente pueden tener o percibir unos riesgos de una manera subjetiva que realmente objetivamente no existen, ¿no? Y cuando reciben esos riesgos o perciben esos riesgos de manera subjetiva que en realidad no objetivamente no existirían, pues normalmente llevan a cabo conductas que son más arriesgadas. Por ejemplo, circular por las aceras o circular pegado a la derecha. Y según los estudios de colisiones entre bicis y coches, resulta que la gente que va en bici por aceras y pegada a la derecha suman el 75% de las causas que crean o que se producen colisiones entre bicis y coches. O sea, el 75, o sea, detrás del 75% de colisiones de bicis y coches en la ciudad viene pues producido por gente que va en acera o gente que va pegada al extremo derecho de la calzada. ¿Qué hace el ciclocarril para esto? Pues corrige, en cierta manera, esas conductas arriesgadas, ¿no? ¿Por qué? Porque induce a que haya mayor probabilidad de que el ciclista vaya por el centro del carril, el centro del carril de la calzada, porque sí está señalizado que vaya por el centro de ese carril, y también induce a que el resto de conductores te adelante con la debida distancia lateral de seguridad. Induce también al ciclista a poder gestionar su espacio adecuadamente para evitar que esos adelantamientos se hagan de manera indebida. Hace al ciclista más visible, porque está en el centro del campo visual del resto de conductores, y el alcance por detrás, que algunos dirán, uff, es que voy ahí en medio, pues eso como que les da más miedo, ¿no? Ir ahí en medio. Sin embargo, el alcance por detrás en la ciudad es muy, muy difícil que ocurra, porque el ciclista está de cientos de metros visible a aquel que venga por detrás de él. Y el alcance por detrás puede ocurrir en casos ya como decir, bueno, puede ser de noche y no llevas luces, pues sí, puede darse el alcance por detrás. Pero si no, es prácticamente muy, muy, muy difícil que ocurra. Pues bien, estas asociaciones presentaron este informe al ayuntamiento. Son unas 6 asociaciones, más o menos, las que hemos dicho, sí. Sí. Sin embargo, en una reunión que tuvieron con el ayuntamiento, con la concejala y Raquel Ruz, y con los técnicos del área de movilidad, pues no le hicieron ni caso. O sea, sois 6 acciones, traéis este informe, está documentado. Bueno, no me importa. Está aquí Granada al Pedal, que no solo quiere este carril bici dar a la vía al Palencia, sino que además quiere que se extienda al resto de la ciudad, que siga creciendo, que no termine, que no vaya de un sitio a otro, sino que vaya hasta la puerta de su casa y si acaso meterse por las escaleras y llegar hasta el dormitorio, despertarse, bajarse de la cama, subirse la bici y ya tener el carril bici directamente. Y si hay algún funcionario que quiera pedalear por ello, pues a lo mejor lo agradece. Entonces, claro, como existe eso, pues dice, pues que esta gente lo quiere, pues ya está, lo hacemos y punto. Sin ningún, vamos, sin tener ningún interés en todo este esfuerzo y esta investigación, en fin, eso es papel mojado, que ellos son los que saben, ¿no?, del asunto. Los que saben porque quizá lo que le interesa colocar más señales, colocar más semáforos, colocar más ese tipo de obras, porque quizá alguno de esos técnicos igual tienen algún favor de alguna empresa de algún tipo, igual les pagan las vacaciones o no sé, igual quizás sea ese el motivo más profundo de este tipo de proyecto que han sacado del cajón y posiblemente la concejala ha aterrizado allí, no tiene ni pajotera idea, o sea, le ha llegado el técnico, le ha convencido de eso, de que ese proyecto y lo llevan para adelante, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasó? Que como no hicieron caso, al final despertó la bestia. La bestia toparon con la gran santidad del espacio público de las ciudades, que es los aparcamientos. Claro, querían eliminar 311 aparcamientos y 43 cargas y descargas. Pues bien, las asociaciones de comerciantes y de vecinos de prácticamente todo el distrito, excepto la asociación Zaidín Vergeles, el resto de asociaciones, la de Ronda, Figares y el comerciantes, etcétera, se ve que en la junta de distrito y todo eso montaron una... Vamos, que estaban enloquecidos porque le iban a quitar los aparcamientos. Es como la piedra intocable, como algo que no se puede tocar, ¿no?, en los aparcamientos. Pero bueno, la asociación de Zaidín Vergeles al parecer tenía el rencor de la batalla de la avenida de Dilar, ¿no? Perdieron en la avenida de Dilar y todavía guardaban ese rencor y tropezaban con la misma piedra, ¿no? Esta gente quizá no se ha dado cuenta que en la avenida de Dilar se puede ir perfectamente en bici. No ha habido accidentes que se sepa en esa calle. Hay un montón de ciclistas por la avenida de Dilar. Es una calle completamente tranquila que no necesita de nada especial, pero aún así siguen reivindicando aquel carril bici que perdieron en la avenida de Dilar. Algo bastante curioso que a mí me sorprende todavía, ¿no? La verdad es que los comerciantes de la avenida de Dilar y los de la calle Arabial tendrían que demostrar si realmente si quitaran los aparcamientos iban a perder algún beneficio, que eso estaría por ver. Yo no creo que perdieran mucho. Pero también es verdad que con el carril bici no se mejora en absoluto la seguridad de los ciclistas. Y posiblemente se empeore. Bueno, pues con todo este revuelo... También la de los peatones, caminantes, etc. Exacto. Con todo este revuelo han recogido en torno a 1.800 firmas en contra de la pérdida de aparcamientos. esa... No está nada mal. Claro, con esa presión, o sea, con las razones ciclistas no hicieron ni caso a nadie. Ahora, con la recogida de firmas por los aparcamientos, parece que se han puesto todos un poco con miedo. Y ya directamente Ciudadanos, en un momento que vio que recogieron tantas firmas y los vecinos estaban tal, hace unos días el Partido Político Ciudadanos ya se mostró directamente, claramente en contra de que los vecinos perdieran sus aparcamientos. También el PP ya ha sido más claro en contra de esta infraestructura, pero siempre cuando han visto que el rollo de los aparcamientos. Las razones ciclistas era como... Que se maten los ciclistas, que le pongan semáforo, eso daba igual, ¿no? Parece ser que el Partido Socialista, el equipo de gobierno, se lo está pensando mejor. Ha visto cómo sus barbas a remojar. Han visto que estaban repitiendo la historia de 2003 y quizá ya tenían cierto miedo de volver a perder las elecciones, ¿no? Al parecer han tenido una reunión con Ecologistas en Acción y con los comerciantes, por un lado, cada uno por un lado. Y al parecer, no lo han dicho oficialmente, ni lo han publicado en ningún periódico ni nada, pero al parecer como que se han echado un poco para atrás y parece que se lo van a replantear esto de la posibilidad de hacer el carril bici. Ha sido una pena que haya sido solo por los aparcamientos y que no hayan tenido en cuenta todo este informe de problemáticas que genera el carril bici para ciclistas, para conductores y peatones. De hecho, si ocurriera así, si finalmente se echaran para atrás... Si finalmente se echara para atrás, Granada sería un referente en cuanto a ciclistas que han conseguido evitar carriles bici. Recordemos que hace unos años el Partido Popular quiso en primer lugar prohibir el paso de ciclistas por Gran Vía. Después Granada al Pedal e Izquierda Unida presentaron una alternativa a eso. Bueno, después de una manifestación de miles de ciclistas en contra de esa prohibición, Izquierda Unida después mostró y Granada al Pedal una alternativa, que era un carril bici ratonera para ciclistas en ese lugar, pero una vez más manifestaciones y presiones de las asociaciones, en este caso Biciescuela Granada, evitó que ese carril se produjera. Ese es el primer carril bici que se evitó por razones y motivos ciclistas. Pero después vino el Pleno Andaluz de la Bicicleta, que tampoco se ha llevado a cabo en Granada cuando el PP gobernaba, y estas asociaciones paralizaron 30 kilómetros más de aceras bici. Y ahora, una vez más, el carril bici previsto en Arabial Palencia, por estas asociaciones, por estas movilizaciones, se ha vuelto a parece ser, de momento parece ser que se ha paralizado. En este caso, Granada sería ahora mismo la avanzadilla del ciclismo vehicular, el ciclismo, la defensa del ciclismo urbano en la calzada. Y creo que es algo a destacar y que normalmente las organizaciones ciclistas del Estado español no lo van a tener nunca en consideración, por ejemplo con bici, pues son claramente carril bicistas, así que van a pensar, no sé, en fin, creo que hay algo a recordar por el trabajo que se ha hecho de estas asociaciones, Ecologistas en Acción, sabemos La Vega, Camina Granada y Biciescuela Granada, La Biciclona y en bicieléctrica.com, pues gracias a ellas hemos evitado bastantes ratoneras y creo que cualquier político y técnico ahora en esta ciudad no va a pensar, creo, o espero que no piense nunca jamás en crear más ratoneras para ciclistas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, se nos ha quedado muy corto, teníamos más cosas que contaros, vamos ahí súper deprisa, necesitaríamos, pues yo qué sé, un programa al día de 2 horas, pero no podemos, creo. Gracias a Juan, que está en la mesa, muchas gracias, Jordi, que está aquí con nosotros. Hasta la próxima. Nos ha dado una pedazo de sección increíble, guapísima, con mucha información, muy bien. Y aquí un servidor, Pimpo. Nos vemos en la próxima. Coger la bici, mantener limpia la transmisión y echar las ruedas. Hasta la próxima.